por lo etario también, ¿no? Igual me parece que están cruzadas por un montón de... Digo, siempre cuando pensamos del género tenemos que pensar entrecruzado con un montón de otras cosas. Está cruzado por las edades, obviamente, por las generaciones, también por las clases, también por el modo de vida. Digo, está cruzado por un montón de cosas, porque también la clase juega de una manera para pensar estas situaciones. Digo, hay como un montón de cosas que se cruzan en las miradas que tenemos, ¿no? Bueno, bien, bien. No, dale, ahora sí podés con la cortina, pero es que estábamos acá preocupados, estábamos entrando como en un debate intenso y vos nos prendiste la luz roja. Bueno, pero está bien, de eso se trata, hacer un programa de radio, ¿no? De tener estos debates intensos, ¿por qué no tenerlos al aire? Igual que estábamos de acuerdo con Luis. Estábamos de acuerdo. De que el chiquito... Sí, sí, es el una chiquito, ya le dijiste el chiquito, ya está de acuerdo. Es una barbaridad, claro. Ya si le decís el chiquito... Claro. Yo me imagino la discusión con la madre, que la vieja quiere la guita y el pibe quiere la... ¿Y el padre qué dice? No sé, no hasta no ahí sabemos. No llegamos. Parece que no la, sabemos. Por ahí el padre, para desempatar, dice voy yo. Voy yo, deja que voy yo, pibe. Deja que voy yo, nene. ¿Quién organizaba? ¿Quién organizaba? No sé, pero impresentable.